Está bien, jefecito. Que sea un peso 65 centavos. Usted dirá dónde lo llevo. Le daba lo mismo a esta calle que la otra, que al fin y al cabo había pobres a lo largo de todo el barrio. Párate aquí, por favor. Y tú, muchacho, bájate. Toca en esa puerta que se ve muy pobrecita. Y a la persona que te abra le das este paquete y le dices: aquí le manda Dios nuestro Señor. A veces habría un niño. Recibía la sorpresa del regalo y se ponía a gritar: ¡mamá! ¡Mamá! ¡Aquí te busca Dios nuestro Señor! Entre tanto, platicaba largo y tendido con el taxista. A ver, ¿eres casado? ¿Bien casado por la iglesia? Se especializó en cazar taxistas que vivían en Amaciato. ¿Tienes hijos? ¿Cuánto ganas? ¿Eres comprensivo con tu esposa? El recorrido por el barrio duraba largas horas, hasta que se agotaba el almacén ambulante. Dios te bendiga, se despedía del taxista, mientras le daba una estupenda propina, además de lo estipulado. El taxista se iba feliz oliendo a bendiciones y a café. Antonio regresa a la casa y se acerca a Rafael. Antonio, te suplico que me pongan en una caja de 4 tablas de madera barata y la pintan de negro con pintura corriente. No, hermano. Tendrás una caja digna. Gracias, Antonio. Pero que no sea lujosa. Lo que gastarían en un ataúd que sea para los pobres. No hablemos de eso, Rafael. Prométeme que será como yo quiero. Mira cómo tiemblan tus manos, Rafael. ¿Y tú? Mira cuánta alegría. ¿Qué nombre llevará el pequeño? Rafael, padre. Yo te bautizo con el nombre de Rafael. In nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Amén. Amén. Vamos a la ciudad, Rafael. Hoy serás mi acompañante. ¡Sí! Guízar Valencia Rafael. ¡Felicidades, Rafael! Te has graduado. Y para mí es un honor entregarte este diploma. Gracias, padre Gustavo. Lo quiero mucho. Voy a ver a mi padre. Anda, Rafael. Ve con él. ¡Mira, papá! ¡Aquí está mi diploma! A ver. El alumno don Rafael Guízar ha cursado la clase de mínimos del 1 de enero al 31 de octubre de 1890, con notable aprovechamiento. Te felicito, hijo. Rafael, ya no somos unos niños, así que es momento de comportarnos con seriedad. Siempre he sido serio. Ahora que te está cambiando la voz, no se te puede tomar en serio. No te burles, Antonio. Ya verás cuando te alcance. Necesitaba algo donde pudiera estar fuera de cualquier muro. Y recordé lo feliz que me ponía a trabajar en el campo, con la naturaleza. Pues te vas a encargar de preparar las tierras para sembrar caña de azúcar. Y vas a instalar el molino para moler la caña. El campo te ha extrañado, Rafael. De eso estoy segura. Mejor dicho, yo extrañé al campo como jamás me imaginé, Lola. De domingo a domingo, cielito lindo, te vengo a ver. Ay, si fuera domingo, cielito lindo, para volver. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué bien quisiera. Todas las semanas, cielito lindo, domingo fuera. Cálmense, muchachos. Hemos salido de peores situaciones, ¿que no? ¿Y si no salimos de esta, patrón? Pues entonces nos conoceremos mucho más. A lo mejor y hasta nos caemos bien. ¡Qué hermoso lugar! Y ese olor... se parece a las flores que poníamos Antonio y yo en las fiestas. Primero alcánzame, Rafael. ¿O tienes miedo? Vamos a ver quién llega primero. ¡Corre! ¿Qué dificultad tengo yo para ser sacerdote? Ninguna. Soy libre para servir a Cristo. Lola, Lola, quiero ser sacerdote. No pensará mi padre que es solo un pretexto para no trabajar en la hacienda. Claro que no, Lola, esto es serio. Ya habló el padre Alejo con papá y te marchas hoy mismo a Zamora. Serás sacerdote. ¡Bendito sea Dios! Te felicito, Rafael. Te deseo lo mejor. Estoy segura de que Dios festeje este acontecimiento. Te amo, hermano. Pide por nosotros. Dios te necesita. Así que no puedo ser egoísta. Estoy seguro que tu madre debe estar feliz y orgullosa de ti. Toma. Toma mi reloj. Llévalo contigo. Es como el dulce latido del corazón. Cuando se le acabe la cuerda, imagina que tienes la vida en tus manos. Y de ti depende que siga latiendo o se quede inmóvil para siempre. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos luego. Anda, vete ya, que se te hace tarde. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Rafael, te reto una carrera. De acuerdo. Rafael y su compañero se ponen en posición de salida. Los demás seminaristas gritan a favor de uno y otro. Comienza la carrera. Deme ese acordeón y esas dos guitarras. ¿La de la izquierda o la de la derecha? La de la izquierda y la de arriba, por favor. ¿Listos, muchachos? Vengan, muchachos. Ahora, ustedes váyanse rapidito a comprar las cosas. Y nosotros vamos por las bolsas y las cajitas. Estás loco, Rafael. Eso también me lo decía mi padre. O sea que algo de razón deben tener. ¡Compren dulces o helados! ¡Helados de limón! ¡Dulces de dulces! Coco. ¡Helados! ¿Y en qué vas a usar ese dinero, Rafael? Sí, dinos. A ti no te hace falta. Es para apoyar a los compañeros que no tienen esa posibilidad. ¿No es esa nuestra misión? ¿Ayudar a nuestros hermanos más necesitados? ¿No es Jesucristo un ejemplo claro de ello? Vamos, saquen esas monedas de sus bolsillos antes de que pierdan valor. No, pues así, pues sí. Dame 3 helados. Y a mí 2. Dámelo de poco. Gracias. Toma tu cambio. Vengan. Ven, mira, vamos a subirnos a esta canoa. Sí. Sí, vamos, sí. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, rápido, vamos, vamos. ¡Qué tranquilidad da el agua! Préstenme el acordeón para alegrarlos. Ingratos, ya me iban a ahogar. Y con el susto dejas de bromear, Rafael. Gracias, Dios mío. Tranquilo, Benjamín. Fue un accidente. Es mejor que te repongas o el blanco de tu cara pasará a ser transparente. ¡Ja,